I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Perros de la calle, sorprendiéndonos como el primer día. Lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Muy bien, amigos y amigas, ya que estamos, decíamos, un día volvió, tardó en volver. Pero volvió. Acá, ¿está bien el audio? Ahí. Y de audio ya sabés cómo es el volumen, todo ya más o menos lo tenés. Bien, hace mucho no hago notas afuera, pero el clima lo acompaña. Hacemos una primera parte acá y después volvemos. Sí, está un poco reflejo. Y estamos con Andrés Ciro, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Contento y con estos días bastante agitados. Entre shows, o sea, hicimos San Juan, después vinimos, tocamos para la Fundación Sí el jueves. Sí, me contó, mano, espectacular. Sí, muy bueno estuvo. Y el viernes, hice nota con Davo. El sábado, ¿qué hice el sábado? Se fue mucho. Eso no, contame otra cosa. Fuiste a Divididos. Ah, Divididos. Fuiste a Divididos, bien. Invitado. Y ahora, hoy es... ¿Domingo? Martes, hoy asado, también. Asado, algo, la familia. Tenemos alguna cosa. No, el domingo lo vi a mi hijo. Estuve con él y, bueno. Pero además, con esta cosa de los shows, viste, se te cambia el horario. Me duermo a las 4 o 5 de la mañana. Y es un poco complicado. Y porque además, después de un show, ¿cómo bajás? No bajás, llegás a casa muy dormido. Tal cual. Quedás arriba. Sí, sí. Y bueno, y ahora nos vamos, el jueves nos vamos para Mendoza, tenemos show en Mendoza, y después tenemos los Movistar. Los Movistar, espectacular. Sí, sí. Qué bueno, ¿cuántos son? 13, 14 y el 20, son tres. Espectacular. Sí. Sabés que yo pensaba, dije, uy, hoy que le voy a preguntar, me impactó mucho, no sé si a vos te pasó, leer... O en el diario, lo vi cuando vino acá, pero Sabina hizo su último show. Hizo en Movistar de Madrid y dijo, él había avisado que era el último, y dijo, es el último, tiene 76, se quiere retirar. Y dio el último show, y a mí no me deja, en realidad uno puede decir, bueno, no pasa nada, el chabón vive, pero no quiere hacer más conciertos, qué sé yo. Pero hay algo de, ya está, no va a cantar más, sí. ¿No? Es como un retiro que él lo planeó, dijo, este es el momento, aunque sea los escenarios, dice, va a seguir componiendo, o tocar en su bar, pero digo, ¿qué momento eso? Que no sé, te falta mucho a vos, pero referentes tuyos que digas, pero otra posibilidad es seguir forever como los Rolling Stones, ¿entendés? Que no importa, McCartney, pasa a los 80, y ¿vos lo pensás en algún momento? ¿Si algún día se termina o no pensás en eso, vas viendo día a día? No, no pienso mucho. Igual creo que mi sensación es como que siempre me va a gustar cantar y vivir la situación. No, a ver, a veces lo que te puede cansar, digamos, es la exigencia del show propio, del estadio, de todo lo que hay que también está buenísimo. O sea, por ahora me copa, pero digo, quizás te cansa más eso que el hecho de estar ya cantando frente a un público y disfrutando de la música, ¿viste? Claro. Porque el hecho de cantar, de hacer música, es algo que ocurre aquí y ahora, es el momento, y es una sensación que es única. No, no, Por eso digo, o sea, quizás lo que te cansa a veces es la preparación, los nervios, la cosa, qué pasa con esto, aquello. Pero el momento de estar haciendo música, como puede ser la gente que se divierte, que lo tiene como hobby, estar tocando, claro. Esa sensación es como, no sé, como jugar al fútbol, o sea, es algo, sí, algo sí, sí. En equipo, ¿viste? Y está buenísima la sensación. Creo que de eso no me voy a cansar nunca. Bien. Entonces, quizás no sé si como, como persona famosa con mi nombre, pero sí el tema, capaz en un, sí, una en zapada, un pago, una zapada, lo que sea, eso no me va a cansar nunca, bien. Es mi sensación. Mismo haciendo cover, blues. Rock and roll, sí, o sea, sí, te gusta. Sí. Bueno, llegó un momento de esta pregunta que la estamos esperando hace mucho, que es, hablamos muchas veces de, sí, se separaron, hablamos muchas veces de todo el mundo, ¿y cuándo vuelven? Bueno, faltaba, eso llevó 15 años. Hay un día que pasó, ese momento que pasó, es como si nunca hubiera pasado el tiempo y de repente estás ahí y decís, te lo hice toda la vida, no pasaron 15 años ni todo esto que estamos hablando. Es como, no, somos los mismos, pero no somos. Lo disfruté un montón, esto es toda mi vida, es toda adolescencia y seguimos siendo estos de 20. ¿Cómo lo viviste? Y fue muy, muy fuerte. La sensación sobre el escenario, en el primer show, me acuerdo, en La Plata, fue una cosa que... En momentos me parecía, no sé si tuviste ataque de pánico. Sí. Bueno, yo tuve también, viste esa cosa como que no estás, estás acá pero no estás y se te va la cabeza, bueno, cosas así. Sentí en el escenario por momentos de no saber qué era lo que estaba pasando y de repente era como un sueño, como una cosa que no era real. Ver toda la emoción de la gente fue una cosa que... Para mí, lo decía con Davo el otro día, tengo la suerte de ser músico argentino y tener público argentino. Claro, lo que vienen otros de afuera viene Oasis y... Que no lo pueden creer. Pero se van y vos... Lo siento, lo vivo. Acá. Creo que realmente, no sé si en el mundo hubo alguna banda muy popular que paró 15 años y volvió y vibró y vivió lo que vivimos nosotros. Sí, sí, sí, sí. Porque el público acá es único. Y la emoción, y bueno, y nosotros también somos muy sentimentales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces, esta cosa de ver hasta el último tipo de allá arriba de la tribuna cantando y saltando todo el estadio y gritando y moviendo. Vi una vez un reel que mostraban de Oasis, cómo bailaba la gente, pero ni una décima parte de lo que es acá. Y lo que fue la vuelta de los Piojos. Ni una décima parte. No tienen idea fuera lo que es acá. Y haberlo vivido es único. O sea, realmente habían temas que terminaban y era wow. O sea, a vos también te pasó. Sí, también, sí, decía, obviamente. Vos sos el protagonista y a su vez sos fan también cuando estabas ahí. Porque uno puede ser fan de su banda, de la gente, de lo que le pasa a la gente. Es que no podías, era imposible sustraerse. A la vez uno tiene que tener la cabeza en que vamos por el... O sea, tenemos 28 temas por delante y estamos en el 2. Entonces, viste, no podés dejarte llevar puramente por las emociones porque se te va todo al carajo. Y tenés que estar mirando la lista y pensando y yo qué sé. Y llevando el show, viste, y viendo a la gente... pero realmente era una cosa que te atravesaba muy, muy, de manera imposible de evitar. O sea, no, todo era muy intenso. La intensidad que hubo en la prueba de sonido, por ejemplo, cuando pasamos el tema de Tabo Salitral y vimos yo me di vuelta y vi la imagen de él cantando, fue demoledor. O sea, decíamos, ¿cómo seguimos después? Claro, se te cierra la garganta, te dan ganas de llorar. Y de hecho hice una lista distinta que después, bueno, la cambié, pero porque decíamos, ¿con qué tema seguimos? Y bueno, fue todo, saber que estaba la hija de Tabo presente, que subía Matu, el hermano, reencontrarme con muchas cosas, con gente que hacía, no sé, 20 años que no veía, y, o 30... 25, 30 con Dani, no tocar, por ejemplo. Cosas muy fuertes que... Pero yo creo que había una energía que sobrepasaba todo. Una cosa que estamos haciendo un documental sobre este reencuentro. Y si bien hubo cosas que a mí no me gustaron cuando fue el final de Los Piojos, que se hablaron y actitudes, y yo creo que todos tenemos cosas que pueden no gustarnos de los demás, o nos pueden no habernos gustado de los demás, a mí me sirvió como ejemplo personal de lo importante que es dejar la diferencia de lado para perseguir un objetivo común y lograr un sueño, una realidad distinta, ¿viste? En común. O sea, me hizo sentir que es algo que lamentablemente a nivel país no se logra todavía, ¿viste? No. Que es la eterna diferencia, la eterna grieta. Vos no pensás como yo, sos un imbécil. No es que pensás distinto y tus argumentos no son del todo acertados, ¿viste? O no leíste o no viviste lo suficiente, o sos más pendejo, o porque tenés plata o porque no tenés plata. No podemos ponernos por encima de eso, y es lamentable, ¿viste? A mí me sirvió como experiencia alucinante decir, esta persona que estuvo en un quilombo, aquella otra que dijo tal cosa. No importa. Esto, no, claro, importa, loco. Bueno. Vamos todos para adelante. Y la energía que había era impresionante, ¿viste? ¿Sanaste? Y yo creo que sí. Sí, en muchos sentidos, de broncas y cosas así, sí. Sí, fue... Estuvo muy bueno, y además yo creo, veía siempre, viste, a lo largo de los 15 años, gente que decía, un show más, uno solo, por Tavo, por Los Piojosos, por tanta historia, bla, bla, bla, y fueron 16 shows. Llenos, total. Sí, sí. No, y ver a la gente grande con las remeras viejas, con los hijos, la posibilidad... Hay muchos de los hijos. Claro, muchísimo. O sea que algo que se traspasó, digamos. Y que es que enseño vos a mis hijos, mis pasiones. Pensá que el flaco que tenía un hijo de 5 años que no lo llevó, 20. Hoy ese pibe tiene 20. Entonces, o un poco más. Mi hijo tiene 4, así que te pido que vuelvas. Dentro de 15 de vuelta, ¿ok? Porque todavía... Esperá, mancame. Y una cosa que siempre tuve clara y que lo puse como premisa para mí, y después lo hablábamos, es, loco, no tenemos que hacer un show de la melancolía, de la nostalgia. Tiene que ser un show potente, hoy. De vigencia. Vigencia, donde a la gente le volemos la cabeza hoy, y que sea un gran show, y que sea potente. Y bueno, y así fue que fuimos buscando variantes y cosas y puestas en escena y temas y lo que sea, que fue que yo creo que bueno, sí, porque lo logramos. Esos hijos que no habían visto la banda no tienen melancolía de algo que no vivieron. Exacto. Sino que están para ver, papá, que me hablaste sí, tanto de esto, quiero verlo, y tienen que disfrutarlo de esa manera. Entonces sí. No hay nostalgia de lo que no vivieron. Yo quiero saber si vos, cuando estabas en el escenario, con tus compañeros, con la gente, todo, en un momento conectaste también con esos primeros shows, ese pibe que tuvo 20 años, con sueños, esos momentos que empezaban, o es como si nunca hubieras cortado y sigue, ¿entendés? Cuando estás ahí. No, que recuerde ahora, no... A ver, ciertas imágenes de show de esa época los tengo permanentemente, digamos, pero no tuve un momento así de sentarme y decir, mirá, pensar que... hace muchos años, vos pensás que desde el 96, cuando hicimos dos obras, que era lo máximo para el rock, obras, y llegamos, no hicimos uno, sino que dos, por primera vez, desde el 96, que hicimos estadio con Los Piojos y después con Los Persas, o sea, son muchos años de tocar en lugares grandes, y siempre tengo esos recuerdos de los antros donde tocábamos para 80 personas. Pero no hubo un momento así, ni tampoco la fantasía de que parece que no pasó el tiempo. Eso no, pero sí creo que había una energía en común de cosas vividas con sobre todo con Pete y con Dani, de cosas de barrio, de cosas de haber jugado al fútbol, de haber vivido millones de cosas, que es como que ya lo, como un amigo, viste, que viviste muchas cosas, lo volvés a ver y ya sabés. Sí. Y no necesitás estar decodificando, es ya lo tenés y bueno, momentos así, cagarnos de risa, mirar, boludeces, qué sé yo, esas cosas estuvieron. O sea, eso fue flashero, digamos. O sea, mirar para el costado, verlo a Piti, mirar para atrás, verlo a Dani. Es como el mismo de siempre, en un punto. Sí, lo mismo de siempre. Eso sí. Estamos hablando con Andrés Ciro, lo que fue esta vuelta de un año. Que volvimos. Hace la vuelta? Sí. Fue de diciembre, ¿no fue? Diciembre, por eso, un año. Sí, un año, mirá. Un año de esta que vos no sabías cómo iba a ser, que uno puede tener las expectativas, que después superaste esas expectativas. Y a su vez, un viaje emocional, porque es tu banda, como lo es Los Persas, también esto fue tu banda y tu identidad mucho tiempo. Y esas canciones igual vos las seguiste tocando, no de esta manera o todo el repertorio, sino que, ¿no? Pero de cualquier manera me parece que tenés que estar muy contento, porque además hay algo de... Debe ser raro también como... Esa vigencia, no es normal seguir llenando los estadios y se llenan y se llenan, y la desesperación que había. Entonces yo no sé cómo vos haces en tu vida personal para bajar y decir, wow, sigo disfrutando, y no darle una normalidad a algo que no es normal. Ir lleno el estadio, volver con la banda lleno de estadio, con Ciro y Los Persas también, te va espectacular llenar los estadios. Hay algo ahí de que tenés que estar centrado vos para decir, bueno, sí, qué bueno, qué suerte. Yo creo que siempre fui una persona muy autoexigente y tratando de hacer lo mejor que pueda, lo mejor que me salga. Y a veces eso un poco me privó la cuestión de disfrutar, ¿viste? Me acuerdo cuando fue el primer River con Los Piojos, que hubo 8.000 cosas que salieron mal y fuimos a la Quinta y a comer un asado y yo me quería matar. Me quería matar. O sea, había un... No disfrutaste nada. No disfruté nada por todo lo que había salido mal. Porque hacíamos un show un mes antes y había salido bárbaro y lo habíamos disfrutado. Y acá en River todo salieron mal 8.000 cosas. A pesar de momentos y el disfrute de la gente, sobre todo, de ver a su banda llenando River. Pero esa cosa, digamos, que recién ahora con estas cosas que vos decís, me pasa una... Me estoy permitiendo, digamos, disfrutar un poco más, ¿viste? Y es que si no, ¿qué sentido tiene? Esto te lo digo casi como amigo. ¿Qué sentido tiene? Estamos torturándote la exigencia y seguimos llenando. Y no lo disfrutás, no tiene ningún sentido. No, lo sabés, no. Lo sabés. Sí, sí. O sea, yo disfruto el momento que está ahí arriba, la adrenalina y todo eso. Disfruto muchos momentos. Pensar el show, hacer la lista. Pero digamos que ahora, en general, quizá por la edad, ¿viste? Ya tengo nietas y ahora me conmueven otras cosas, ¿viste? Y a otro nivel. Y un poco le aflojo con esa historia, ¿viste? De hacerme enroscarme tanto. Claro. Y bueno, pero... ¿Afloja Pocho o no? O se sigue... Afloja, dice. Hay que ver, hay que chequear eso. Pero creo que tengo tuve la suerte de que me guste la música. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el rock and roll y tuve la suerte de que en los 80, 80 y para cuando arrancó Los Piojos, hubo un resurgimiento del rock and roll y del blues. Sí. Fue la época en que hubo hasta un sello, Alligator Records, que sacaba discos de blues. Y a mí, o sea, yo tenía 12 años, tocaba la armónica, 15 años me iba a Dayama a comprar armónicas y nadie sabía decirme qué relación tocar la armónica para que suene bluesera, en relación de notas. Y lo que se escuchaba era Soda Stereo con baterías electrónicas y Durán Durán. Y yo iba a bailar, cuando iba a bailar, iba a un club. No te metas con Durán Durán, ¿eh? ¿Eh? No te metas con Durán Durán, con Wild Boys. De esa movida era de lo que más me gustaba. Okay, Angry Like porque a Wolf. Muy buenas melodías. Pero después, viste, era todo teclado. Sí, obvio. Los 80. Sí, los 80. Y yo me desesperaba, viste, ¿no? Que no hubiera guitarras. Entonces tuve la suerte, digo, de arrancar en ese momento con la música que a mí me gustaba, que arrancara, que pegara y que gustara mis canciones y hacer canciones que perduraron. Eso. Es una cosa que siempre pensé, muchas veces pensé cuando las hacía, ¿no? No tocar temas muy de un momento, de una manera demasiado. ¿Pero se puede hacer eso? ¿Voy a hacer temas que pueden llegar a ser clásicos? No, pero sí podés cambiar palabras. ¿Viste el documental de los Beatles que está McCartney diciendo, mira, tengo un tema nuevo y toco el Let It Be? Y vos lo ves en el momento que se lo presenta a sus compañeros. Claro, vos lo ves 40 años después y decís, qué loco, estoy viendo esas caras de, sí, me gusta. Está el chabón presentando Let It Be, un clásico que él no lo sabe. Como vos no sabés qué canciones van a perdurar en ese momento. Pero vos decís, hay algo que ves técnico, ¿de qué es? ¿Qué es lo que sentís que decís, esto no es pasajero? A veces es el lo que te mueve íntimamente y después vas viendo las reacciones de la gente. Contame alguna que en su momento te acuerdes, decís, mostré y vi las caras y dije, esto va a estar bien, y la viste antes. Bueno, ahora hicimos dos temas nuevos con los persas y, no sé, el otro día un amigo, Rafa, puse los dos temas y en uno él me dijo, oh, esto, claro. Qué bueno esto. Que no es el que yo creo que primero va a salir como difusión. Sí, sí, sí. Mirá que está lleno de historias de, no, último momento entró, solo le pido a Dios que no, me va a entrar. Solo le pido a Dios, que ves, todo, de Divididos, exacto. Satisfaction. Bueno, ¿tenés alguna de esas? Sí, Tan Solo. Tan Solo yo no me parecía que... No. Sí, sí. Y Tavo, dijiste esto, ¿no? No, y Tavo, me acuerdo que me decía, está buenísimo. No, pero, porque todos los temas o eran al palo de los Piojos, sí, o eran blues, o terminaban al palo. Y Tan Solo era todo el tiempo tranqui. No, es como muy tranqui, muy blando, es muy... No. Yo, todo no era al palo, ¿viste? Todo, éramos adolescentes. Vos, claro. Y lo tocábamos en vivo en una época que no había para grabar, solo, bueno, un cassette. Y cuando lo tocamos la siguiente fecha, la gente lo cantaba. Y dijiste, ¿qué pasó? ¿Y cómo puede ser? Claro, yo creo que jodo con eso que digo, si vamos a tocar a Siberia, alguien lo va a cantar, alguien lo sí conoce. Es como que... Ya con la armónica ya sabes perfectamente, sí, sí, con tres notas sabes cómo sigue toda tu vida y además te lleva un momento de tu vida. Eso es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Sí. Y eso. Pero bueno, a ver, con los temas nos pasó también, por ejemplo, Guadalupe, dijimos, este tema Guadalupe la va a repegar y no pasó nada. Ajá. Y el tema de ese disco fue Como Ali, que Ali arrasó con todo y no la esperábamos, no la vimos venir para nada. Como Pergolini dijo Ruleta, acá el tema Ruleta y nosotros lo teníamos como uno más. Dijiste, ¿te parece? Sí, Ruleta. En los ojos de Darín. Y claro. Y después, bueno, qué sé yo, hay temas que te sorprenden. Me acuerdo, por ejemplo, Dientes de Cordero, que muchos dijeron que a los chicos les encantaba, ¿viste? Decir, ¿por qué Dientes de Cordero, que habla de lo que habla, le copa a los chiquitos? No sé. Es que hay decisiones que es lo que vos pensás algo y después es lo que le pasa al otro. Sí, una vez decía Sting que vio que Roxanne iba a pegar cuando vio un pintor colgando una ventana así con un andamio que la silbaba. Yo me fijo eso, ¿viste? También todos los chicos que laburan con nosotros, si se van tarareando la melodía, si se mueven, cosas así, ¿viste? La otra vez un amigo arquitecto le muestro un tema y le digo, mira, estamos así, oh, qué bueno, sí, está bueno. Y le digo, y mira, está esta versión con la voz más alta. Porque a mí me gusta que la voz esté medio metida, ¿viste? Y le pongo, no, me dice, es con la voz más alta. Me dice, vos tenés letras y acá se entiende bien. Y era lo que me decía, laburamos con Alfredo Tott, ¿viste? Sí. Y Alfredo me decía, y es importante, ¿viste? La gente quiere escuchar, entender, quiere escuchar la voz. Bueno, al final quedó la voz alta. Dije, si había... ¿Y sabe el arquitecto que fue el artífice? Sí, después le dije. Pero, digo, a veces, ¿viste? Es el oído común de la gente, es común, es lo que te marca... Que define. Absolutamente. Hablame de la emoción de los hijos de ustedes en el escenario, la familia de Tavo. Ahí había como muchas cosas dando vueltas también, súper emocionante. Una cosa, por ejemplo, de esto, hablando de hijos, en la música, uno de estos dos temas, la base, la armonía de la estrofa y puente lo hizo Ale, mi hijo, uno de estos temas nuevos. ¿Qué edad tiene Ale ya? 16. Está tocando, están haciendo cosas con el hijo de Piti. O sea, subieron... Segunda generación. Sí, sí. Y ojos Next Generation. Sí, sí. Y están recopados. Anoche se fue a dormir a la casa de Piti y Ale. Muy bueno. Con el hijo de Piti ahí tocando hasta no sé qué hora. La fantasía de que hagan el hijo de Ringo con el hijo de Lennon, con el hijo de McCartney. Sí. Bueno, viste, no sabes, pero... Qué bueno. ¿Y qué te pasa a vos como padre que decís, uy, esto yo lo viví con esta... Y a mí me muestra y... toca la guitarra, ya toca la guitarra y toca mucho mejor que yo. O sea, yo rasgueo nomás. Y hace cosas que están buenísimas, ¿viste? A veces yo le sugiero, le digo, che, fíjate esto, fíjate lo otro, o alguna cosa de las letras. Lo que pasa es que, ¿viste? Es una generación que lee muy poco. Entonces le digo, lee, para escribir. Claro, es todo así. Tenés que leer. Y está lee, bien que él es fana de Spinetta, de Charlie. Sabe mucho más de Spinetta y de Charlie que yo y escuchó y fana de los Beatles. Y tiene muy buen oído, ¿viste? Tiene un oído así que te canta la canción en la nota que fue grabada. Está bueno. Es muy raro eso. Y Manu también, que no quiere máquinas, que quiere guitarra. Y Manu que hace unas canciones que me parten al medio, que tiene una manera de escribir muy sencilla y muy me hace acordar a las canciones negras, ¿viste? Muchas veces esa cosa de sentimiento y cosas sencillas de metáfora y es pero que dan el clavo que te parte al medio. Manu tiene una cosa así, un talento. Manu Martínez ahí que vino acá otra vez, cosas, sí, está súper sí. Desenvuelta le además. Encanta venir acá, sí, sí, se va soltando. No, pero solo la bancamos del primer día, sí, y está totalmente mucho más suelta, sí. Nos reímos bien, sí, sí. Bueno, porque también es una presión para los pibes, es un tema a veces, ¿no? Vos como padre, si por un lado sí te protejo, por otro lado vos tenés que hacer tu camino, por otro lado... Sí. No, pero Manu... Vos no sos hijo de músicos. No, pero quizá de músico frustrado, ¿viste? Mi viejo era fanático del jazz y su sueño era tocar la trompeta y mi abuelo, para que no hiciera mucho ruido, le compró un acordeón. Y bueno, era médico. Finalmente fue médico. Sí, su sueño era, o sea, su ídolo era Louis Armstrong y después fue Coltrane y Charlie Parker. Bien. Y yo escuché toda mi infancia jazz. Amigos y amigas, estamos hablando de Andrés Ciro. Vamos a entrar, vamos a hablar con mis compañeros y también con oyentes. ¿Qué te parece? Mucha gente que vivió, que por ahí, alguna, a mí me gusta mucho a veces los mitos sobre los temas, cómo fueron, charlar. ¿Vos está bien? ¿Estás cómodo? Sí, un poco, dormí poco y un poco afónico, pero no pasa nada. Bien, me acuerdo la primera nota que hicimos con una guitarra pedorra criolla que había, que era como con muchísimo miedo y respeto, y terminamos tocando, y... Y estuvo espectacular con la historia, muy despacito, todo mítica, ya hace mucho tiempo que no creíamos lo que era, desmitificamos el hospicio y muchas cosas. Así que hacemos una tanda y entramos, ¿te parece? Dale. Te damos un café, un agua, ¿qué necesitas? No, agua. ¿Estás bien? Pará. Vos sabés que esta nota para mí ya es un gol, no por la charla que con muchísimo respeto y admiración tengo, sino porque trajiste los vinos, que para mí es lo más importante. Sí. ¿Ok? Que los vinos fluyan y después vamos a hablar de eso, ¿ok? Buenísimo. Dale. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso.

Andrés no me dijo nada, Andrés entendió, así que traje más cerca la guitarra, solamente la traje más cerca, se va acercando como algo inevitable. No le quise contestar a Gastón, porque yo sé que Gastón me decía, no le pidas que toque, entonces prefiero no decepcionarlo y decepcionarlo en vivo, como que no sabía. Pero a lo que voy... Andá cerrando, claro. A lo que voy es... tenemos la oportunidad de que vos dejes un mensaje y digas, mi canción de Ciro o de Los Piojos es tal, ¿por qué motivo? Y si a él lo conmueve el motivo, porque por un amor, por un momento de tu vida, porque sos fanático, porque se la transmitiste a tu hijo, por lo que sea, si a Ciro algo lo conmueve, yo creo que agarra la guitarra y te puede cantar un poco. Así que quiero buenas historias, ¿eh? No quiero nada muy bueno, escuché una disquería y me gustó y... No. Dame algo o no, dame algo que conmueva. Mientras tanto, a vos te voy a preguntar, Andrés. Mientras la gente llama al 6861-1043 para dejar un mensaje, si es en vivo, 47756688. Lo que te iba a preguntar es, ¿hay alguna canción que cuando la cantás por ahí te sigue doliendo algo? ¿Entendés? De la cual fue escrita, alguna relación, algún momento. Hola, ¿sabes? La que toqué justamente que nombraste en tu programa, pero sigue muy despacito. Pero muy despacito, sigue, te sigue. Siempre. Que yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque se hablaba de que no, que era el... Era. Porque al final era una canción a tu papá. Sí, a mi viejo. Pero se pensaba que era el hospicio, el... ¿Cómo era? La leyenda era... Y el era Alvear, en el Alvear. Claro, pero la leyenda era más así, vos la acercaste mucho más. Ah, no. ¿Vos la acercaste a tu papá? Sí, sí. No, ahí es un tema que me conmueve siempre y sobre todo en un momento cuando digo abajo el sol llover, que es un momento que me pega mucho. Y te sigue, pero te sigue, ¿no estás desconectado en el momento que lo cantás como...? No. ¿Te sigue conectando con eso? Absolutamente, wow. Sí. Bueno, en La Plata me emocioné en ese momento y no pude seguir cantando. Pero bueno, es así, bueno, también Canción de Cuna. Las canciones más íntimas, otras también me conmueven a otro nivel, como Cruel, Pacífico. Son cosas que uno escribió en un momento de con mucha carga y te retrotrae a eso. Bien. No pongas porque vamos a elegir después. Todo era una posibilidad para la guitarra, pero primero voy a escuchar las historias. Pocho, ¿a vos qué momento te conmovió a vos? Todo. ¿Pero alguna canción que vos digas este momento? Habla al micrófono, Pocho, dale, sos un tipo de los medios, Pocho, dale. 2 años antes me lo... ¿Te cortaste el pelo? Instaló. ¿Qué sí, te instaló? Lo de la vuelta. Es lo que reñó, lo fue procesando. Claro. Me da vergüenza hablar así. No, pero pará, vos le dijiste y él dijo... No. Él me fue instalando, fue mutuo, pero él... Se alimentaron, dijeron, sí. Y sí, no, pero no. Pero sí, por sí. Ahí sí, pero... Y así igual estuvieron hay un 2 años. Encuentro que fue el de Pitti con él en Vélez, que ahí también... Sí, me acuerdo. Confirmo. Sí. Ese fue, y eso dijiste sí. Y eso habíamos pensado, justamente se cumplían 15 años y teníamos para sacar el disco del último show de Los Piojos. Y coincide con este reencuentro con Pitti. Y dijimos, bueno, sí, es el momento. Y ahí fue que llamé primero a Miki, después hablamos con Pitti y con Pocho nos juntamos en la casa de Pocho. Y bueno, estuvimos hablando, nos dimos un abrazo y ahí como que fue, arrancamos este reencuentro. Bien. Y de ese abrazo llegaron al escenario. Llegamos todos, decís. Qué mal periodista soy. Bueno, llegaron los que tenían que llegar, los que quisieron llegar, ¿o no? Sí, los que quisieron llegar. O sea, de ese primer encuentro, vos llamaste, fueron, se juntaron, estamos todos y después... No, durante meses, fueron meses de reuniones. Meses estuvieron. Sí, porque desde que... ¿Cuántos meses fueron? 6 meses. Desde... ¿O más? Desde que se juntaron todos en acá, che, volvemos. Ahí va. Pará, prender el micrófono. Está prendido, pero hablo... Por algo sos No, estaba apagado, sí. Estaba apagado. En el 23 fue como el comienzo... ¿El 23 de...? De diciembre, por ahí. 2023. Ah, sí. Y 2024 las reuniones. Y se reunieron, qué sé yo, bueno, estamos todos. Todo, estamos muy todos, buena después, onda todo. Y todos. Después. Bueno. Después no entendemos el resto. Claro, bien, bien. Bueno, pero en un primer momento me acuerdo que puede hacer ruido la situación de que alguno se baje. Pero después, en definitiva, lo que se celebra es, bueno, están los que están, porque algunos no están porque no pueden, y otros, si se bajaron, se bajaron, y ya después, viste que hay mucha previa, pero una vez que estás arriba del escenario, ya es la fiesta de los piojos. No, después dijimos, vamos a darle para adelante, sí, porque además la manera de bajarse fue muy poco inentendible para nosotros. Nosotros estábamos en España. Y cuando vimos la nota que escribió diciendo yo no sabía nada, que la gente le sacó la ficha enseguida, me dijo, ¿cómo no sabías nada? Si tu página sigue a la de los piojos y reposteaste cosas. Piti después escribió una nota donde una daga al corazón, decía, no sé, no lo entiendo, miente, estuvo en todas las reuniones. Y fueron meses de reuniones en donde estábamos todos de acuerdo y... Y a último momento se ve que estuvo especulando todo ese tiempo o algo así, porque a último momento cambió todo lo que veníamos hablando y como para golpear se bajó 24 horas antes de que salieran a la venta las entradas, de la manera que lo hizo, con golpes bajos, hablando de Tabo, cuando del proyecto justamente es parte, claro, la única heredera de Tabo. Así que fue lamentable, fue triste. Pero fue maravilloso después también vivirlo, ir para adelante, y además la entrada de Luli, que fue como un ayornamiento, una cosa que pegó muchísimo, sí, en todas las chicos, las chicas, las mujeres, porque decíamos, viste, capaz va a caer mal que haya una chica, ¿viste? Claro. Y no, la rompió y bueno... Todo salió, fue increíble. Como tenía que salir. Como tenía que salir. Y sobre todo, ¿sabes qué? Con energía transparente arriba del escenario. Bien. Con miradas transparentes, sin cosas raras, ¿viste? Sí. Y eso creo que fue lo mejor que podía pasar. Que un reencuentro así fuera donde todo se hablaba cara a cara y donde la pasamos... O sea, la idea era pasarla muy bien en algo que era... gigantesco, que nos superaba absolutamente. Que además, que era lo que aprendiste de estos 15 años, como hablar las cosas, decirnos las cosas y hablarnos meses, todo lo que tenemos que hablar. Para hablar. Bueno, por supuesto. Está muy bien, está muy bien. Amigos, estamos con... ¿Vamos con mensajes? Vamos a ver algunos mensajes. Yo quiero saber si le mandaras un WhatsApp, que no existía cuando vos tenías 20 años, pero vos le podés mandar un WhatsApp a ese Ciro 20 años con... Andás a ver dónde le llega, en el MSM, no sé dónde, en el ICQ. ¿Qué le dirías, sabiendo todo lo que viene? ¿A quién? Al Ciro de 20 años. ¿Ahora? Sí. Lo tengo llamado por teléfono y no sé si... Sí, a los 20 ya tenía, si no tenía que ir la vecina a avisarle. A los 20 tenías un movicón tenía, así está. Y te llama un tal... ¿Para, tenías Andrés, tenés teléfono? La vecina que tenía... La vecina llama. Venía, y a pesar de que mi viejo era médico y que había como una prioridad para tener teléfono, no tuve hasta los, creo que 18, 17. Mirá. Sí. Y venía la vecina y nos avisaba que era, ni siquiera la vecina del lado, era la otra, que era la mujer del viejo Coco, que es nombre del viejo Coco, ¿dónde va? En Buenos Días, Palomar. Bueno, la mujer... Te avisaba que tenías un llamado. Venía la nona, como le decíamos, y bueno, y nos avisaba. Viene la nona y te dice, Andresito, vení. Hay un tal, te llegó un mensaje de un tal Andrés del año 2025. Si le puedo decir una sola cosa, ¿qué le decís? Confía. Le diría eso. Va a salir bien. Sí, sí, confía en vos. Confía en vos, le diría. O sea, pensé que una sola palabra. No, o sea, podés decirle algo. Por eso, seguí o confía en vos, le diría. Bien, bien. Está bueno. Eso es lo más importante y lo que uno no sabe a los 20, ¿no? ¿Tenés mensajes? Dale, a ver, escuchemos mensajes. Hay de todo, es difícil filtrarlo porque hay de todo. Claro, hay sentimiento que es difícil decirle, hagan esto. Colapsaron las líneas, ya sabés cómo es esto, pero a ver, dale, escuchémoslos. Gracias, Ciro, por esta vuelta desde Los Piojos. lo sigo desde los 13 años, después te seguí a vos, y ahora con 36, una hija de 4, pude ir a los shows acá en La Plata, y después pude ir a los River con mi hija, y la verdad que fue un momento único que va a quedar para siempre en mi cabeza y en mi corazón. Mi tema con Ciro es Buenos Días, Palomar, por el simple hecho de haber trabajado con el señor Coco, el viejo Coco de la canción. Estás conectado, boludo. Lechero en Ciudad Jardín. Y este último show en River cerró con esa canción. Y creo que me sentí la única persona que sabía la historia justa del viejo Coco. Que fue el primer laburo que tuve, en realidad. Creo que 15 años. ¿De qué era? Vendía, él tenía un local de reparación de máquinas de escribir y máquinas registradoras. Entonces salía a vender los rollos para máquina y a vender el servicio, digamos. Las tarjetas a todos los locales de la calle Marconi, de Olivetti. Palomar. ¿Eh? Las Olivetti. Las Olivetti, todas esas. El hijo, Charlie, reparaba lo que era electrónica. Pero el viejo hacía máquinas de escribir y registradoras. ¿Y eras bueno? Pues no te veo buen vendedor. Sí, soy mejor de ¿sí? Que, yo sí. Te veo medio tímido, ¿no? Para no, te no, poner las pilas. No, porque me ponían el objetivo. Claro. Y después hablé. Y vos sos perseverante. Sí, Capricornio. Objetivo. Sí. Pero hablé con gente que era vendedora, ¿viste? Tenía un vecino y una vuelta tuve una charla. Una cosa de que lo único que digamos, un poco me cansa es el tema de hablar, ¿viste? El vendedor tiene que hablar. Por eso te digo. Sí. Pero es interesante el tema de la venta. Bueno, una vez fui con un amigo, fui a aprender para vender ollas, que cuando le dije ollas al jefe casi me mata, eran baterías de cocina. Claro, claro. Y el speech que hacen los yanquis, ¿viste? Es una cosa, estos... es una secta. Los tipos arrancan cantando himnos. Ah, te llevan a tu casa, van a tu casa y te hacen todas las muestras. Y ellos, los vendedores, cantan himnos. A la mañana están los halcones, los... Ah, las tribus de vendedores. Claro, entonces felicitan al que vendió el día anterior y cantan un himno que dice cosas como cruzaremos montañas, no nos detendrá la nieve. Pero venderemos esta puta olla. Sí, así. No, es increíble. Y los tipos viven para eso. Y fui una vez y me sorprendió lo que se puede hacer a nivel para vender una olla. La psicología con que al tipo que le vas a vender, después que le haces el speech de una hora y pico, decís, no están a la venta. No están a la venta. Entonces generas una necesidad en el otro terrible. Y cuando terminás le decís, bueno, recomiéndeme 5 familias para que yo llame. Bueno, y decís, de esas 5 familias, decime una que le vamos a poder vender. Porque cuando llegue el producto el año que viene, está bueno también que alguien lo tenga para poder ir comentando en el barrio. Yo termino diciéndote, yo quiero uno. No podés. Dame de estas 5 familias uno al que yo le pueda vender. Entonces te dicen a los González, listo. Te doy una buena noticia, que la familia que te recomendó a vos, a tu familia, de las 5 familias, tu familia fue la elegida y te podemos vender. ¡Qué bueno! Quiero esto la olla. Con una hora y media. Una manipulación terrible. Manipulación de detalles. O sea, digo, es una ¿Ustedes locura. No hicieron eso? Como que no hay más entrada, no volvemos. No, y al día siguiente hay otras marcas que tocan un gong, les pegan a un gong. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, nada, un día. Ah, ¿no duraste? No, aprendí todo eso. ¿Y te fuiste? Y quería comprarle a mi vieja las ollas. Porque arranca mostrándote la historia de las ollas. Y cómo... No, y la necesidad que tenés que no sabías. Y todas las toxinas que consumís en una olla de este material o el otro. Y esta, la diferencia. Entonces digo, no, tengo que comprar a mi vieja. Y todo ¿Compraste? El tiempo es así. No. Fui una vez... Y mi vieja me dijo, me parece que eso te lavan el cerebro. Y me puse a pensar y dije, sí. Sí. No fui más. Bien. Bueno, historia que no la vimos venir. Dame más mensajes. Mi tema con Ciro es Todo Pasa. Literalmente me salvó la vida en un momento recontra oscuro. Me sacó un pozo tremendo y ahí fue que conocí Los Piojos y bueno, fue realmente un, un antes y un después, realmente. Muchísimas gracias y vamos arriba. Tiene que elegir o todo pasa o antes y un después. ¿Merece un poco o no? No, una tocadita. No, elegiste un mal tema. Nunca lo toco. No, nunca lo toco y la verdad que... Hay pues, que buscar. Bueno, por eso te dije... Bien, vamos con otro, dale. Uno que... Bueno, ya le vamos a encontrar la olla que necesita. Te digo algo, tenés suerte. De todos los últimos 5 músicos que vinieron, te eligieron a vos para que toques hoy para que puedas la tocar, guitarra, no podés tocar, tus temas. No podés, no podés tocar. Pero tenés suerte que vinieron los 5 músicos que vinieron, Diango y otros más, y te eligieron a vos, boludo. Así que tenés la suerte, vas a poder tocar en Perro de la Calle. No, Paul McCartney dijimos... Exacto, no. Creo que es Zero, Zero, I want Zero. Sí, lo ¿qué que más? Tenía que emocionar a vos y me termino emocionando yo queriendo mandar este audio. Pero bueno, nada, gracias. Gracias por tu música, por los piojos, por los persas. Tuve la oportunidad de poder ir a verte el 25 de mayo en el Parque de la Ciudad y estando ahí, el tema que no pude dejar de llorar, que no quería generar melancolía, pero estar ahí fue escuchar Bicho de Ciudad y llorar porque soy del sur, me vine hace 10 meses a Buenos Aires y nada, la vida es difícil, pero con buena música es más fácil y se afronta de otra forma. Así que gracias por ese momento, gracias por los piojos y gracias por los persas también. Gracias por tu arte, por tu música. Bien, qué lindo esa parte, debe ser muy linda, de ser músico, de me ayudó, vos lo hiciste porque sos músico, para otro lo ayudó, lo acompañó, sí, un montón de cosas, que es toda la gente que te va a ver, ¿no? Muy lindo mensaje. Te pasa, a mí me pasó con bandas, con discos, de estar... Que te acompañaron, claro. Claro, estar bajón, estar en situaciones y ser eso lo que te levanta, ¿viste? Así que sí, eso es impagable, ¿no? Hay muchas historias así, a veces muy fuertes, ¿viste? De mandar saludos a gente que está muy mal, cosas así. Es duro. Y bueno, pero esa capacidad que le pasa a la gente que, no sé, puede ser vos con tu música. Me acuerdo la charla que tuvimos con Messi... De que hablábamos de todos los que se pusieron contentos y el Mundial le hizo bien, nada, son gente, bueno, es algo extraordinario que está bueno. Dame más porque va a tener la oportunidad de tocar porque hay 5 músicos que lo eligieron, así que va a tocar, tranquilo, sí. Hola, Ciro, Andrés, bueno. Las vocales. Sí. La sigo desde los 13 años, la verdad que escucho Canción de Cuna y no paro de llorar. Es un tema muy movilizante para mí. Yo perdí mi primer bebé de 5 meses. Y bueno, después de 2 años llegó mi hija Lourdes, que hoy ya tiene 21 años. Y bueno, cada vez que voy a los recitales, cada vez que escucho Canción de Cuna, no puedo evitar emocionarme y llorar. Ya Canción de Cuna, segunda generación. Sí. ¿No? Claro, sí. Ya hay nietas. ¿Otro mensaje? Otro mensaje. Ninguno va a comprar, tranquilo. El año pasado nos tocó despedir a una amiga de toda la vida y desde ese día no hay momento ni lugar en que escuche esa canción y no llore y piense en ella. ¿Cuál dijo Pacífico? Mi canción es Pacífico. Bueno, esa podría ser. ¡Vamos! Esa la toco en vivo, por eso. El tema es que sea un tema que yo tenga más o menos fresco. Sí, por supuesto. Pero bueno, no es malo, Pacífico. No es malo tampoco. Dale. Ahí va. Agarró una guitarra. Me encanta. La versión de Ciro y los Persas del vivo de Ferro, creo que era, de Pacífico. La pusimos mucho acá. ¿Qué pasó, Claudito? ¿Qué pasó? Hey, hey. Es ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luz cabe en mí. Ahora que soy silbido, de alguien que sale a andar. Veo otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y alcohol, hoy te los quiero regalar. Ahí va, la sabe, lo que necesitamos son los acordes. Salpica, los acordes. El fuego es realidad. Me gustaba tanto tu voz. Oh, oh, oh. Dejando que suceda, es más fácil así. El cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. Oh, la mente está vacía, el cuerpo quiere girar, y en la pupila que el dolor. Oh, oh, voy a llevarte en mí, y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés. Tiembla el oído, sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad. Oh, voy a llevarte en mí, y ahora sé muy bien que me llevarás hasta donde estés. A donde vayas, un tatuaje azul en la termino de mandarles el mensaje y suena esta canción, por el amor de Dios. Gracias, gracias, gracias a ustedes y gracias a mi tío, donde quiera que esté, por seguir mandándome señales para seguir. Gracias, perros. Gracias, Ciro. Fue hermoso, ¿eh? Yo me hago boludo y todos hacen los boludos como si fuera normalidad, ¿o no, Jairo? Habla, decile. Me gusta porque yo veía todo, sí, que venga, que venga. Pero me gusta porque si no, a mí, te digo la verdad, ¿sabes por qué me gusta que venga? Porque siempre cuento la anécdota. Estábamos en un asado en Río Janeiro. Entonces, el día anterior le habíamos hecho una nota a Diego, que vi que hablaste con Davo, de Diego. Entonces Diego dijo, no, quiero ir a comer un asado, quiero volver. Bueno, chabón volvió, un asado. Entonces, imagínate, Diego a comer, ya sabes. Entonces, el tema era que le dijimos a todos, no lo molesten, no le hablen todo, porque si no se va, si cuando llega se le tiene encima, se va. Y claro, había pasado un día. Había pasado 40 minutos, el chabón nadie hablaba y también era raro, ¿me entendés lo que te digo? El chabón miraba. Era ridículo. No me siento cómodo tampoco, ¿qué es esto? Entonces voy y digo, che, tío, la verdad, yo le pedí a todos, ¿no? Pero si habilitas, no, si habilité, bueno, desate, pero era más normal. Pero esto es lo mismo como, che, ¿no? Está el chabón cantando, nada, no pasa nada, así que bueno. ¿Cómo no, está no. cada uno y que se presente su suiro en su vida? Dale. ¿Qué tal? La verdad que yo te decía, yo no soy full del mundo piojos, pero los piojos estuvieron muy en el grupo de mis amigos de mi vida. Entonces yo empecé a sentir como la energía que había en el estudio con Ciro cantando y enseguida empecé a tener como las ganas de compartirlo con mis amigos. Claro. Decir, che, boludo, mirá dónde entonces esto. me metí en el grupo del WhatsApp de mis amigos de toda la vida a transmitirles un poquito de lo que yo estaba sintiendo como vibra, porque si yo lo estaba sintiendo sin ser el más piojoso del grupo y me imaginaba lo que ellos pueden sentir, no sé, me viene a la memoria mis amigos escribiendo por todos lados, mi amigo Nacho que escribía en todos lados, los piojos Nacho, en todos lados, vos abrías cualquier cosa. Eso es inexplicable. ¿No? ¿Qué querés que pase? Que la gente asocie todo el tiempo tu nombre con los piojos, claro. ¿Qué querés? No, y las mochilas, la ¿no? mochila, también. Las carpetas. O el pogo. ¡Oh! El tatuaje del piojo. Claro. Bueno, claro. Entonces nada, sentí esa vibra, imagino que haber sido para el mundo piojoso full. Bien, me gusta. ¿Qué tal, Harry? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Harry? ¿Qué tal, Harry? Mucho vos gusto. Sos metalero, Harry. Sí, yo, a mí los piojos me llegaron tarde, en mi etapa de madurez musical, que es cuando ya uno deja un poco la tribu así tan fundamentalista, pero de adolescente, siendo muy metalero, me hice muy amigo de mi primer amigo de la secundaria, Esteban, le mando un beso grande, nos hicimos amigos porque yo le bardé la remera de los piojos. Es que esto no es banda es Iron Man. Es de la mierda, y él me decía, no, eso es una mierda, y así, esto es una mierda, nos hicimos amigo. Nos hicimos muy amigos, es uno de mis mejores amigos de la secundaria, y después con el tiempo sí dije, che, soy un pelotudo, voy a escuchar esta banda que es buenísima, y me entró más de tarde, sí, me parece un privilegio. Elegio enorme tenerte acá, gracias. Gracias. Pero, sí, adelante. No, yo eso, decir que te da un sentimiento de grupo, de querer poguear, de querer saltar, de querer cantar, de no sé, como que te abre el alma los temas, ¿no? El rock y la adolescencia y los amigos y la tribu. A mí hay algo que cuando te escuchaba recién en este lugar, cuando un tema... no sé, te pasan un montón de cosas y está tocado con la criolla, que el tema es muy bueno. Sí. ¿Me entendés? Porque sí, si vas sí. al estudio, le haces el arreglo, hoy hay un montón de trucos que puedes hacer para que un tema, pero cuando llegó el momento de cantarlo y son estos acordes, y vos lo cantás y lo conocés y te dan ganas, decís, este tema es buenísimo. Y me pasa con. No pasa con muchos artistas o canciones, que cuanto más simple, y a mí me pasa que estoy estudiando piano, pero no me quiero decir pianista. Sí, eso es piano, ahora que sos pianista. No, pero con lo poco que sé, cuando un tema vos decís, son estos tres acordes y suena, es al revés, decís, qué bueno que es el tema. Porque lo más difícil, me imagino, que es armarle 10.500 cosas y la música buena para mí es simple. No sé si coincidís o no. Muchas veces pasa que haces un tema así con la criolla y te imaginás y suena brum, un acorde, y después cuando pasás a la banda te frustra porque... Imaginás, o sea, es difícil lo que decías vos, llevarlo a claro. una banda, un montón de instrumentos, el tema acústico a eléctrico, la intimidad que tiene una guitarra acústica o criolla es muy distinto que una banda donde ya hay una batería, entonces es un tema. Pero yo lo veía el chabón diciendo, con una guitarra, y vos no puedes no pensar en todo el estadio haciendo, ¿entendés? Y eso, para mí, eso es lo bueno. Sí, usted miraba también. Sí, yo tomé meteorólogo. Meteorólogo, bahiense. Sí, te he visto. Ah, perdón. Y músico. Sí. Me acordé, me mandó un mensaje Manu Lozano, que te agradece. Lo hiciste por Bahía, que fue espectacular, y el otro día por las residencias, ahí también con algo solidario, que realmente vos sabés que algo que haces vos lo que genera, y suma muchísimo y sirve un montón. Me dijo, por favor, agradecerle a Ciro ahí, Manu Lozano. Van a abrir la residencia número 27. Sí, que es 27. Sí. Claro, está muy bien. Tenés que ir vos. Sí, ya lo no pensé. No sé dónde es, pero no le dije, pero tenés que ir vos, boludo. Sí, a tocar la con la... La 28 no era, la 26 tampoco. Sí, 27 ya lo pensé. Sí. Justo con los persas, claro. Justo ¿dónde es? En San Justo. San Justo era. Vale, lo del presente el otro día. Sí. Ya está, Y aparte no hay gente asociada para todos los números. Recién, igual no, en no el 38 va dividido recién, pero falta claro, un montón. Claro. No te sientas presionado, Manu. El disco de Ciro, boludo, tenés que llamarlo para eso. Bueno, tomé la comunión el 21 de septiembre del 95 de haber sido, en la fiesta de la primavera en Montehermoso. que lo vi al hombre moverse, como nunca vi moverse a un artista arriba de una escena, una cosa. ¿Pero era por el viento? Del loco, no, lo que se bailó. 20 kilos menos. Lo que bailó ese día, y le tengo que pedir disculpas porque fue parte de mi primer disco también, muchas de sus creaciones. De mi primer disco. Y con una banda que teníamos en Bahía, que del fanático más grande que tenés en la Argentina, se llama Agustín Matoso, que le mando un saludo. Te iba a dar gracias, te iba a pedir disculpas y ahora me arreglé afinándote la guitarra antes de que llegues así. Bien, está bien. Me redimí del choreo. Muy bien. Escúchame, con tu disco, con los temas antes, con y facturitas. Más tarde. Sí. Con muy lentamente. Muy lentamente. Mi primer mujer era de Bahía. Sí. Hoy es de Bahía. Yo siento que a la vuelta de casa ensayaba. Nunca ensayaste en Bahía Blanca, ¿no? No. Yo tenía esa fantasía. Ella vivía en Juan Molina. Ah, mirá, ¿dónde iba el jardín yo? 1400. Ahí, Don Bosco en la esquina. Juan Molina y Don Bosco. Uy, que me matan si digo que yo no me acuerdo. De Bahía, la... pero es menos valiente. Es increíble que tiene más memoria que vos de Bahía, de Brasil, boludo. De Brasil, Salvador de Bahía. Juan Molina en mi jardín y ahora Don Bosco me cuesta hace 20 años que me fui. Cerca del almacén de Tito. Qué vergüenza, me puse colorado. Sacame de acá. ¿Qué es que yo, hermano? A ver, usted no sabemos nada de su música. Yo empecé a conectar mucho más con él. Fui a verlo hace 10 años. Era en Mar del Plata, un Free Music, que era de una marca, si se puede nombrar ahora, del Movistar Free Music, que se hacía en aquel momento. Y yo pensé que iba a haber un recital de él, de nada, hora y media, porque no era de él con venta al público. Y tocaste 3-4 horas, y ahí terminé de conectar, y cada vez que pude... Y romperme las gambas para el torneo. Fue impresionante, y terminé de conectar. ¿No escuchás ante un partido, no escuchabas...? A mí me gustaba mucho la parte acústica y de guitarra, como decían recién, en los aviones. Me ponía un poco melancólico cuando me iba de gira y escuchaba mucho las letras y profundizaba la letra y la llevaba para mí, para adentro. Bien. Cuando tenía giras largas, la primera hora, dos horas de los aviones me ponía los auriculares y la sufría un poco acompañado de canciones. Bien. Mirá vos. ¿Vos tenés? No, cero. ver, pero... Tomé clases. Que no sentía, es difícil. Tomaba clases, dejaba a mis hijas en el colegio a las 7:30 de la mañana y me iba a tomar clases a las 8 de la mañana. ¿Serio? En invierno, cuando salía, viste, en Palomar, el punto que es el punto Palomar, más frío. Encima, son 5 grados menos que acá siempre. Siempre en Palomar hay 5 grados menos. 2 grados y yo estaba tomando clase. Y el manguito rotador me empezó a joder. Me mata. Todas las excusas. Y la rodilla, que tengo 7 operaciones y chao. De meniscos, ligamentos cruzados. Puedo jugar al fútbol. Pasto sintético, sobre todo. Y hay que retirarse a tiempo de fútbol. Sí. No, el tenis finalmente tuve que dejar también. Empecé con el golf. Ah, vos jugaste el golf, es verdad. Sí. ¿Jugás ahora? Y cuando puedo, sí. Jugamos con el Diego. ¿Jugaste con el Diego? Sí. El Diego juega el golf, claro. Fuimos a jugar y era el cumpleaños de Dalma. Yo había jugado una vez. O sea, había salido a la cancha. Y le digo, Diego, ¿estás jugando al golf? Sí, me dice, ¿qué, vos jugás? Le digo, sí. Y le digo una frase que me habían dicho, ¿viste? Un amigo que se llama Ramiro, que era de DBN. No sé, sí, de la discográfica. ¿Y? Uno de los Amorena. Bueno, me llevó a tomar clases. Tomé 4 clases, fui a jugar una vez, así, cagando las palos, imagínate. Y ahí fue cuando le digo, Diego, sí, juego. Juego. Entonces le digo una frase que no sé si Ramiro o alguien me había dicho, que... Digo, me gusta porque el golf es jugar contra uno mismo. Y me mira, ¿viste? Bueno. Entonces, al día siguiente, creo que fue del cumpleaños, me llama Guillote. Cirito. Dieguito quiere jugar al golf. No, y vos 4 clases. Sí, mirá, 7:30 de la mañana. Entonces, bueno, agarro y lo llamo a Ramiro, escuchame. Qué temprano se había levantado Guillermo. Sí. Le digo, escúchame, ¿vamos a jugar? Él... vivía en el Olivos, ¿viste? Cancha hermosa. Entonces le digo, escúchame, haceme la gamba, yo no puedo ir. Claro. Sí, listo, vamos. Primero dijo, no, tengo que laburar. Le digo, sos boludo. Loco, es el Diego, bueno, boludo, ¿qué laburar? Entonces, bueno, entonces fuimos y jugamos, ¿no? Bueno, a la semana le hacen una nota a Diego. Le dicen, Diego, estás jugando mucho al golf. Sí, porque me gusta el golf. ¿Qué te gusta el golf? Y me gusta que es jugar contra uno mismo. ¡No! Y le dicen, ¿y fuiste a jugar con los Piojos la otra vez? Sí, pero los Piojos no juegan al golf, juegan al béisbol. Muy bueno. Muy bueno. Porque después se sumaron un par, ¿viste? De la banda. Y así íbamos, así, cosiendo la cancha, ¿viste? Acabamos a ¿Cómo par. Fue la primera vez? No sé si esa, no vi las anécdotas, vi que le contaste a Davo, pero me acuerdo, Diego, en el escenario, que fue épico, ¿no? Con Maradona. La primera vez, ¿cuándo fue eso? En Obras. ¿En Obras fue? Sí. Qué loco. ¿En qué año era? 95. 96. Pocho, estás en cualquiera, habla sí, con Pandiela, boludo, sos la memoria. La primera que subió Maradona. 98. En Obras. Sí, en Obras. Y subió el chabón y la gente. Y escuché la, le contaba a Davo el otro día, escuché la ovación más larga e intensa que escuché en mi vida. ¿Está en la cinta? A ver, ponelo. ¿Existe la cinta? Hay que buscarla. Yo decía, hay que buscarla. Son 10, si no está cortado, son 10, habrá por lo menos 10 minutos. 10 minutos de ovación. Linda foto esa. Pero con la gente. Claro. Y no bajaba nunca. Y seguía. Y aparte, seguía. Obra, es ruidoso, claro. Era una cosa increíble. Fueron como 10 minutos de ovación al palo, que después nosotros en el disco lo acortábamos, mezclamos el segundo día, vino al día siguiente, me dijo, quiero que mis hijas vean esto. ¿Qué edad tenían las chicas? No, eran chiquitas y Claudia no la dejó porque tenían escuela el lunes. No. Por un lado Claudia hizo todo bien y por otro lado, dale, boludo. Y él hacía rato que no jugaba, había tenido el último partido contra Vélez, si no me equivoco. Él se retira en 96. Sí, y hacía rato no jugaba y estaba, que no aparecía mucho, ¿viste? Y como que toda esta ovación tan larga le hizo muy bien. ¿Y volvió? Y me lo dijo Guillote también, ¿viste? Y entonces le hice a las chicas que quiero que ver y me invita al día siguiente, al domingo, a la cancha de Boca, al palco. Así que fui el domingo que tocábamos a la noche. Y bueno, estuve ahí en el palco, estuvimos. Ah, antes de esa noche tocaba, fuiste a Boca. Un día. Sí, o sea, sí, te tremendo, fuiste directo. Tremendo. Ver a yo creo que era Dalma que lo agarraba en la cintura para que no se cayera, ¿viste? Que se asomaba, claro, se a gritar. Con claro, encima jugaba Boca-River. Y salía Hernán Díaz, creo que viste que sale en un momento y pasa así y saluda a todos los que salían, tenía el banco abajo, lo saludaban a Diego y Diego asomándose, la concha de tu madre, Hernán Díaz, gallina. Lo reputeaba el otro, viste, respetuoso saludándolo. Es muy loco porque además me imagino para vos estar al lado de Diego, porque vos sabés que generás una presencia por ser quien sos, que la gente, está así, pero claro, el lado de Diego, Diego es Diego, ¿entendés? Entonces es incomparable a nivel millón. Claro. Nadie te mira. Es ridículo. Vi cosas, cuando fuimos a jugar al golf, ¿Vos sabías que hay un interesante golf que es como jugar contra uno mismo? Sí, es re lindo eso. ¿Y vos jugás o jugás al béisbol? Yo jugué, sí. Y con el tema de las rodillas empecé a jugar. Y bueno, y jugamos con él y volvimos a jugar a los años, ¿viste? Llama de nuevo y en una se va al búnker, ¿viste? A la arena. Y entonces, dos veces, ¿viste? Tira y pifia. No sabía, ¿viste? Y entonces mi amigo juega muy bien. Dice, Diego... ¡Qué huevos tu amigo! ¡Qué huevos tu amigo! Es que ya lo vimos fallar dos veces, claro, ¿viste? Sí, pero era, qué huevos. O rompe todo. Exacto. ¿Entendés? Entonces... Se ve que quería preservar la integridad del club. Diego. Y le dice... Bueno, cuando llegamos, la segunda vez, te cuento una. Entra Diego con pescadores, zapatillas rojas, creo que eran, y musculosa a jugar. Que era la época que usaba vinchita, ¿viste? Y lente de contacto de color. Sí. Pero no se había puesto los lentes. La época de lástima a nadie. La segunda vez. Y entra a la cancha y viene el presidente de la cancha y le dice, Ramiro... Decile que así no puede jugar. Y Ramiro dice, decile vos. Decile vos que sos el presidente. ¿Y nada, no hijo, jugás así. Claro. Y nada, extraordinario. Extraordinario. Y entonces había que, Diego, bueno, a tu amigo para decirle, le pegó a la arena. Claro, entonces agarra, viste, y dice, Diego, ¿te puedo decir una cosa? A ver, maestro. Entonces agarra y dice... hundí el palo antes de la pelota, antes sin tocar la pelota, y arrastrá, levantá toda la arena, seguí el movimiento. Y bueno, es así, ¿no? Levantás la arena y levantás la pelota y vuela. Frum, lo hace y le sale bien. Bien, qué sé yo, ¿viste? Nada. Bueno, ya veníamos de una que se había ido abajo de un árbol y había hecho... Tiene que sufrir por él. Sí, sí, se había ido abajo de un árbol y hace tres movimientos, ¿viste? Entre las raíces, prum, pra, prum, ting, la saca al fairway y al siguiente, bueno, sigue, ¿viste? Habrá hecho ocho. Y llegamos, ¿viste? Estábamos anotando. Digo, ¿cuánto hiciste? Cinco. Y alguien dice, pero abajo del árbol, una. Y bueno, cuando me llama a los dos años de Diego, sí, o sea, sí, fue a China cuatro veces, tuyos, ganó 10 palos, gastó 20, chocó, engordó, adelgazó, tuvo 14 juicios, sí. Bueno, todo un quilombo infernal, me llama y me dice, ¿vamos a jugar, Ciro? Dale, ¿seguís jugando ahí en Olivos? Sí, sí, le digo. Nunca más. No, cada tanto. Y me dice, decile a tu amigo el rubio, el que... Y yo, ahorita si lo dice. ¿Te acordás? Sí, sí, sí, le digo. No quise decir, el que me enseñó. Corrigió. Claro. El rubio, el de... No sé si me dijo, el del bunker. Dale, dale, dale. Nada, nada, increíble. Y después se quedó tirando pelotas cuando terminamos, ya se hacía de noche. Y empezó a tirar pelotas, como decirte, de 60 yardas. Trum, y tenía una caída el green. Y la tiraba y daba una vueltita y pasaba cerca, ¿viste? Y yo agarraba la pelota, ¡pum!, se la tiraba. Y volvía a tirar. Y había estado 15 minutos hasta que la embocó. Pero, o sea, se notaba que tenía una calidad... Ah, tenía habilidad de... Tremenda, para cualquier, tremenda. Y de todos lados le quería pegar con el driver. El driver es el grandote que salís, ¿viste? Que pega más fuerte, la madera. Bueno, él estaba en el medio de un monte... Y le quería pegar con ese, ¿viste? O sea, le pegaba con ese. A todos lados con el driver. No, espectacular. Fuera. ¿Y fue mejor vestido la última vez? No, no. La peor vestida fue la segunda vez. Ah, ¿fue peor? Claro, la primera fue bien, ponele. Con chomba. Y el presidente no... Ah, no. Y la segunda fue cuando fue así. Decile vos, es muy musculosa. Buena. Creo que la segunda fue la que vino a la quinta. Después. ¿La segunda vino a la quinta? ¿La tercera? Ah, bueno, la tercera tres veces. Ahí está, mirá la foto. Ahí está. Ah, excelente. Muy bueno, excelente, excelente. Y sombrero. Esto, excelente. El día que salga el libro de esta historia ya sabemos quién lo va a escribir, ¿no? O sea, el amigo. El amigo. No, los pocho. O sea, es la memoria viva. Ah, sí, sí. ¿Y la última vez que lo viste a Maradona, cuándo fue, Ciro? La última vez me pasó algo terrible. Es una boludez, pero es terrible. Esas cosas que te quedan. Lo vi dos veces y no lo saludé. O sea, no, una vez no lo vi. Canté, toqué el himno y canté el himno a capela, porque teóricamente iba a tocar la intro nada más en el partido Argentina-Canadá, que era el técnico Maradona, se iban para Sudáfrica. La última partida. Y la noche anterior, Susana Jiménez dice, ¿y quién va a cantar el himno por Argentina? Y yo no lo iba a cantar, tenía que tocar la intro con la armónica. Y empezó, no, bueno, tenés que cantarlo. Así que lo canté a capela y estaba tan nervioso... Y estábamos con la chica que cantaba, una cantante lírica, sí, de, sí, Canadá, sí, sí, que tenía tacos y se le hundían en el pasto. No. Y llegamos ahí, estaban, por un lado estaba metida la organización de la AFA y por otro lado se cumplía no sé qué, el bicentenario. Había gente del gobierno. Entonces venía uno y te decía, en cinco minutos salen, listo. Venía otro, tranquilos, en media hora, ok. Venía otro y decía, ya salen, mano. Venía así, eso, viste, o sea, era origen también de los nervios. Y bueno, salimos y nadie nos sabía decir dónde nos íbamos a parar, nada, en qué momento cantábamos. Y con la piba nos miramos, no entendíamos nada. La piba preguntaba en inglés, nadie la entendía. Y salen, ustedes van entre las selecciones. Entre las selecciones van a estar los árbitros y en el medio se paran ustedes, ok, salen las dos selecciones todos juntitos, no había lugar. Bueno, ahí está, te paraste adelante, ahí está, muy bueno, muy bueno. Entonces ese quilombo, claro, es que no hay lugar. Entonces ese quilombo, Diego estaba en un costado, nunca lo vi. No, claro. Estaba de Messi, los nervios. Messi y Diego juntos. Estaba en la punta, sí, sí. Ay, no lo saludás. No, y el temor de que se me... Vos, River, se me cortara la voz. River hiciste mucho, pero este te da nervio. No, terrible. Claro, porque además tenía que cantar a capela. Claro. O sea, solo. Solo. Con un sistema de sonido que aparte en general no es el mejor. Los nervios, viste, te podés olvidar, a pesar de haber cantado millones de veces el Igual himno. El momento este, la armónica de la gente. Es espectacular. Es increíble, eso es muy argentino. Y la segunda vez estábamos en... Me voy con mi hija, el cumpleaños de 15, nos vamos a París. Ella no quería fiesta, ahí está el Diego. No quería fiesta, y entonces Pocho le regala unas entradas y el pasaje, ¿no? A Manu para ver a Arctic Monkeys en un festival en el suburbio de París. Bueno, la llevo y después se me ocurre ir a la casa del Pupi. Entonces nos vamos, que somos amigos, entonces nos fuimos en un tren a Milán. Y estaba el partido por la paz, per la pace. Ah, que juega el Diego. Claro. El Papa, sí, el Papa. Entonces dice, nos vamos a Roma y yo me siento en la segunda fila, delante mío el Pupi y se sienta Diego, que entra así como último para que no le rompa la bola y se me sienta adelante. Y bueno, y empieza a hablar el Papa. Y yo no lo quería joder, ¿viste? Digo, bueno, cuando termine de hablar el Papa, todo, lo saludo. Adelante mío. Y está terminando y venía no sé qué cosa, que iba a saludar a todos, había 400 argentinos. Se levanta Diego y se va. No. No lo pude saludar. Las últimas dos veces que lo vi, digamos, no lo pude saludar. Bien. Me quedé con eso. Es que hay que, ¿viste? Había una oportunidad que tomarla ahí porque nunca sabes. Vos quedás. Bueno, sí, justo yo. Me gusta porque vino hoy, te podía haber tocado Diango, pero tiene buen olfato, le tocó hoy, vino hoy. Me tocaste vos, Ciro. Primera vez que viene. Me tiembla un toque la pera. Con Diango te hubiese temblado más. Mirá que si me tiembla a mí la pera, ahí sí va a estar en problemas. Nada, yo piojosa de... Mi primera camiseta fue la de Máquina de Sangre, me la regaló mi vieja cuando tenía 12 años. Guadalupe, uno de mis temas favoritos, Fantasma, otro, tipo, muy fanática. Y me pasa que soy cuerva, entonces escuchar Civilización en la cancha para mí es lágrima, es una locura. Nada, admiración total por tu laburo y escucharte hablar de fútbol a vos para mí es fantástico. O sea, que vos cuentes esto del Diego, conocer tu anécdota de que le cantaste, porque pará, le cantaste el himno acá, pero se lo cantaste a él face to face, te lo pidió. Ese. Ahí asumo que te debe haber temblado la pera como a mí. ¿Cuándo? Sí, en verdad me dijo, toca el himno. 3:30 de la mañana en el cielo en la sala de los Piojos. Estábamos zapando y era el día que habíamos jugado al golf a las 8 de la mañana. Ese día seguía y son largos los días. Uf, era 3:30 de la mañana y me dice, ya hablando no sabemos de qué, y me dice, toca el himno. Entonces me paré y él se paró con la mano en el pecho, en el corazón. Hermoso. Todos parados adentro de la sala y ahí a esta distancia así tocando el himno para él. Increíble. Eso es espectacular. Increíble. Es que hay un día que había empezado a las 8 de la mañana. Sí. Es espectacular. Bueno, vas a hacer esto. ¿Tenés 3 Movistar por delante? Sí. Que ahora parece que Movistar es como para tocar un íntimo interactivo para 10 amigos, boludo, del lado de este año que tuviste. Pero qué lindo, qué bien suena. A mí me encanta ahí. Sí, muy lindo lugar. La verdad que muy lindo. Y ya que estamos, es bueno recordarlo, cuando hicimos la fecha por Bahía con la Fundación Sí. Hicieron Movistar. Todo el Movistar, nadie cobró nada. No, eso es espectacular. Todos laburaron ad honorem, desde la cabeza del Movistar hasta el último tipo que labura, nadie cobró. Qué bueno, qué bueno. Eso lo sé y claro, ¿no? Más allá de vos, para que haya un recital hay muchísima gente. Sí, laburando, muchísimo. Y todos ad honorem, y recaudó un montón, está buenísimo. Y muchas veces, eso desde el lado de público, no sabemos cuánto cuesta todo eso. O sea, la cantidad de bobes, la verdad. Poner entrada, en marcha y Movistar es un montón. Que te quejas del precio de la entrada y decís como, che, boludo, hijo de puta, ¿qué se comieron? No sé qué. Y en realidad hay un montón de gastos que no tenemos ni puta idea de todo lo que está atrás. Que es interesante todo que decís, porque en este caso sabemos cuánto se recaudó, sabemos que nadie cobró. Entonces podés tener un poco de idea de cuánto cuesta armar un show. Bien. Sí. Poné mensajes para Ciro, dale, 2 más. Gracias, Ciro, por volver toda una vida. El año que volvieron, en mi cumpleaños, pedí ese deseo en las velas, que vuelvan los Piojos, y lo dije en voz alta. Mi tema de toda la vida es Pediría, que no lo tocaba nunca hasta que se dio cuenta que era un temón y ahora no deja de tocarlo. Gracias. Sabe más que vos, boludo. Tenés que saber reconocer. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? No. No, es un tema de mierda. No, abrí, sobre todo me gusta para abrir shows. Abrí cualquier cantidad de shows de los persas. Con te diría, me acuerdo incluso de arrancar un show en pandemia, creo que fue, en el ópera, de venir caminando, tocando la guitarra solo, haciendo la intro de... Muy bueno. Diría, sí. Dame uno más. Hola, soy Noah. Escuché tocar los viejos por mi papá. Vivo en Rosario, tengo 6 años. Y mi tema favorito es Maradó. Qué grande. Maradó. Maradó, claro. 5 años escuché por primera vez los piojos. Mis tías me hicieron escuchar con Malí. Ahí también escuché una canción que me voló la cabeza, que es Guadalupe. El año pasado, en diciembre, pude ir a verlos con una panza de 6 meses. Y hoy en día acá estoy con mi Aleli Guadalupe. Así que creo que, sin duda, esa sería la canción de mi vida de los piojos. Bien, un montón de mensajes ahí que saturaron. Bueno, llegamos al final. Mira, ahí tenés charla. A San Lorenzo. AFA gestionó un adelanto de 300 millones a San Lorenzo. ¿No querés ayudarnos a juntar las plata para pagar la deuda? Sí, ¿no? Hagamos un movista. ¿Es el Maratea de San Lorenzo, por favor? Fui hincha de San Lorenzo por una semana. No. ¿Qué te pasó? Tendría 6 años y me gustaba la camiseta, el color, ¿viste? Azul, rojo. Y un compañero del hospital de mi viejo me regaló todo el equipo. Con el escudo, me acuerdo, estaba recopado. Y el pantalón, que era de 2 colores, de adelante un color, porque después fue blanco en esa época. Me acuerdo, estaba el gringo Escota. Sí. Y las medias, todo. Y un día voy a buscar el equipo y no estaba más. No. No estaba. Le pregunté a mi hija, tu papá lo tiró por la ventana. ¡No! Fue tu papá hincha de... Hincha de Boca. Claro, y no... Nada, fue una semana y dije, no, evidentemente no. No da para cambios. Hoy la crianza es distinta, bla, bla, bla, bla. Fue una cosa de niños, Bueno, me quedo con la frase de que fuiste por lo menos por los colores, semana. Sí. Y sí sé que es una de las hinchadas más creativas con las canciones. Si no es la más creativa. Cuando te queremos ver campeón. Para mí el otro día que estuve en Boca no hay como ese sentimiento. Lo pensaba inclusive y dije, es espectacular. Que está raro el, viste que está muy farandulizado. Viste que está todos los días está Riquelme con alguien desde Dua Lipa, Oasis, cosas, todo el día está yendo. Es un club de turistas. Zarenka fue el otro día. Sí, voy a chupar. ¿Qué? Bueno. Zarenka estaba el otro día. Sí, estaba totalmente. Club de TripAdvisor, la liga de TripAdvisor. Solís, todos. Es que lo que se vive, yo creo, es único. En la Bombonera. ¿Vos vas seguido o no? No, hace rato que no voy. Pero espectacular. Eso es increíble. Tuve el otro día increíble. Por eso han tocado tanto en la Bombonera. No, sé si lo dije o lo pensé. Pero podrías un Ciro en Boca, pero eso es otro tema para otro día. Escúchame. Fui la vez que fui con mi hijo. ¿Cuándo? Chiquito, la vez del gas. Sí. Yo también estaba malísimo. Todo lo malo. Te quiero decir esto. Te vas de gira por Europa el año que viene, vas a estar mucho por Europa. En septiembre. Y hay mundial y yo sé que va. Si hay mundial va, porque te vi en todos los mundiales. Sí, hay un momento que se llegó a decir o se comenta ahí, ahí vamos. Va a estar el video en el avión, tocando el himno en el avión. Eso tiene que estar. 100%. Nada, me quería matar en Qatar cuando perdimos el primer partido. Y después jugamos con México. Llegamos a perder con México y yo tenía que tocar al día siguiente, digo, ¿cómo qué cara? ¿Qué tocas? Yo estuve ahí, la fue marcha hermoso. Fúnebre. No, fue hermoso, ya es una cábala. Da un mensaje más y hacemos el final, dale. Hola, soy Luz. He sido. Tengo 3 años. Qué bien hablas. Yo me llamo Luz porque la canción muestra ver tu luz. Yo te voy a traer tu luz. Mi luz. Mi canción favorita es Wopata. Sí. O sea, menos mal que no te pusieron farolita. Menos mal. Te mando un beso grande, Luz. ¿Y cómo se llamaba el otro nene? Sabes que hay cosas. Noah. Bien. Saludo para Noah también. Bueno, espectacular. Bueno, la verdad que le agradecemos que haya venido. Por supuesto que Igual podemos hacer cada uno, si pudiera soñar con el último tema que te cante, y si se le canta el orto lo hace, si no, no, pero no es obligatorio. Pero vamos a ver cómo diga. Si podés justificar por qué, le preguntamos, después él lo que quiere, y si no lo ponemos. Ando ganas. ¿Por qué? Sí, porque me lleva a las mejores guitarreras de mi vida. Y tocada. Por favor. Sí, sí, la sabe, la sabe, la sabe. Dale, dale. Juntos, juntos. Dale, dale. El final inesperado. ¿Le decís vos? Es excelente. Esto se elige tu padre. Y de ahí al mundo. No dije que la tocaba yo. Antes que cerremos, si puedo hablarle a la gente, tengo unas baterías de cocina. Pensé que iba a dar el pronóstico del tiempo. Porque... Claro. Pará. Ayúdalo porque si no lo van a putear. Porque él va a estar. Dale, lo tenés a Ciro y la cantás vos, joder, puta de decir. Dale, la canto. Vamos, sí. Juntos, juntos, dale. Y de una, ¿eh? Había una app que decías. Sí, ya. Es verdad. Ando ganas de encontrarte. ¿Cuánto lejos que estás de acá? Ando ganas de encontrarte. Gracias. Ando lejos más, no me da, no me da llorar. Llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por vos. Llora, llora, llora mi pena de amor, te amaré. A mí sí que me gustan tus piernas mecerse como si fuera nula. Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa. Sí, va bien, va bien. Muchas ganas de encontrarte. De una buena vez por todas, el invierno largo se fue y ya cambiaron las modas. Llora, llora, llora mi pena de amor. Puede ser Vicentico. Llora mi pena por vos. Llora, llora, llora en esta prisión. Amaré. A ver, cerrate. A mí sí que me gustan tus piernas meterse como Lola. Como no se ve, me gustó tu mar y tu canoa. No iba a terminar nunca, José. José no iba a terminar nunca. Es que venía la parte en la que... A ver, Julio Iglesias. No. No sé qué me gusta. Saludo a Zapac, donde quiera que esté, claro. Gracias, Ciro, por haber venido. Por favor, buenísimo. Por favor. Gracias a vos por la invitación, a toda la gente que mandó mensajes y que, bueno. Muchísimo. Que sigue los piojos, los persas, que sigue escuchando la música que hacemos. Y además tenés público para el rato, porque de los 3 años ya. Claro, así que tenés, es un semillero ahí. Sí, claro. Se está instalando. José, ¿cómo estás?

Con YPF creemos que se puede ir más lejos. Y lo ponemos a prueba juntos. Mañana, sumate al vivo de YPF y viví la adrenalina de este viaje único. Imagina llegar a casa y que tu rutina sea más fácil. Tus lavados con el lavarropas TCL EffiWash son rápidos. Y con el lavasecarropas TCL Duo Care, lava y seca en un solo ciclo de 60 minutos. Con vapor que deja tu ropa lista para doblar y guardar. Del canasto a tu placard en un solo paso. Con TCL ganas tiempo, comodidad y libertad. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Bremen Tools. Qualitet on design. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Deja tu marca en el camino, crea tu historia, crea tu destino. Corben va con vos, siempre Corben va con vos, siempre Corben va con vos. Motos Corben. Corben, tu compañera de todos los días. Mayorista Nini. En Nini Palusa, aprovecha. Esta semana, cacao Nesquik por 180 gramos, 1.349 pesos. Y además, este martes 2 de diciembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjense el 1 al 7 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remuneras. Cobras, pagas, remuneras. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bueno, amigos, estamos ahora con un enólogo que vamos a hablar un poco de vinos. Finalmente. En este caso son los vinos de Valle de Uco, Mendoza, antes y después. Una marca muy, pero muy buena. Fue una buena cosecha la del 2021. ¿Cómo estás? Muy bien, che, muy bien. La familia que te recomendó, te lo puedo traer para mostrarte, pero no te lo puedo vender. Ya vinieron varios enólogos, pero me dijeron que vos, qué hijo de puta, qué doso. Tenemos el antes y después. Antes y después, pará, está mucho más, está súper elaborado la etiqueta, sí, todo, sí. Que la primera generación de antes y después. Sí, es este... No, ese es el Tan Solo. Ah, Tan Solo, claro, con el escrito, claro, ahí. Este nació así, con esa etiqueta. A ver... Mi asistente, por favor, si me puedes abrir la caja. No, no le decía a ella, pero está bien, se hizo cargo, está bien. Este es Cabernet Franc. Vieron vino y fueron todos de cabeza, sí, es tremendo. Mirá, José, toca la guitarra, con la uña, pará, boludo. Ahí está, un cúter. Estamos buscando el Tan Solo. Este es tremendo. Luz de marfil. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Ahí. Luz de marfil. Pará, es un blanco. Esperá que el director Roberto está. Roberto, volé a fumar. Los hace ahí está. Andrés Vignoni. Ahí está. El mono Vignoni. Sí. Que salió mejor enólogo joven. Mirá. Gracias, Robert. Y este es el Tan Solo. Ah, este tengo. Igual también cambió mucho al. Sí, cambió mucho. Está escrito en la botella. Escrito en la botella. Me dice Pocho que va a estar en todos lados, ¿sí? Porque preguntan ahí. Mucho. Carpado, qué lindo. Ahí está, el Tan Solo. Sí, mirá, muy bien. Y este es el antes y después. Este es el después, que tiene una astronauta. Sí, y el antes. El Cabernet Franc y Malbec de 2021. Es un vinazo. Todos son muy buenos. Pero me fuiste un día solo, boludo, a vender. Sí. Y este, no pueden llevarse uno si no se llevan el otro. Es un vendedor de subte. Ah, que se consiguen los vinos en la Casa del Vino de Mendoza. Ah, la Casa del Vino de Mendoza. De acá de Capital. En Capital Federal, en Callao, en la calle Callao, está la Casa de Vino de Mendoza. Ahí pueden conseguir los vinos. Para ese es el antes, entonces, ese que tenés en la mano ahora. Sí, este es el antes. Este es el antes, ven, que es un hombre de las cavernas, bueno, que a través del tiempo, como habla el tema, que habla de la... ¿Cómo era el tema que no me lo acuerdo? Y es el que dice, qué placer verte otra vez. O sea, habla de la reencarnación. ¿Viste cómo conocés a alguien que sentís que ya lo conocés? Sí. Y que hay una conexión muy fuerte. Bueno, el estribillo por eso dice, qué placer verte otra vez, nos decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Es lento el tema, como qué placer ver. No, ese parará, eso sí. Sí. Y tenemos acá, ven, un hombre de las cavernas. Ahí está, ahí está. Ay, no, ahí está, mirá. Y ahí está. Mirá, se puso las pilas, Roberto. Y el contacto a través de un portal. Y se ve en el hombre de las cavernas y el futuro, un astronauta. Exacto. Es muy bueno. Antes y después. Es muy bueno. Mucho antes y mucho después. Sí, mucho antes y mucho después. Exactamente. Y la verdad que ahora que lo decís, no se puede llevar uno sin llevar el otro. Exactamente. Claro. Si vos estuvieras en un portal, para antes de comer, ¿cuál? O si van a comer pescado, ¿cuál? Tienen el blanco, este que es un chardonnay. Oh. Que es extraordinario, porque mucha gente que le gusta mucho el blanco, a mí, por ejemplo. Vi tus ojos. Muy bueno. Vi tus ojos con el fuego. Enfrente. Enfrente. Barco sin tiempo por la corriente. Qué lindo con las canciones ahí. Un tatuaje ese. ¿Eh? Es muy bueno. La verdad que la ilustración es muy buena. Es un tipo navegando sobre un corazón. Claro. Ahí está. Bien, Leo, que estás encontrando rápido el momento. Todo esto fue el Mono Vignoni, que es un enólogo, que era el enólogo de Bramare, del Bramare, pero ¿cómo se llama? Viñacobos. Viñacobos, no, Bramare es uno de los mejores vinos. Sí, Viñacobos fue el mejor vino argentino mucho tiempo. Felino, todo eso. Ah. Y ahora tiene su bodega que se llama Rakis. Que es un emprendimiento nuevo. Él hace estos vinos. Unos vinos tremendos. Y hacía todo esto, sí. Espectacular. Y hacía todo esto. Y bueno, ¿vos cuánto pagarías por estos vinos? Para mí no tienen precio. Considerando que un vino mediocre sale. ¿Cuánto vale? Sale un vino? ¿Ocho? ¿Ocho? Y... Ah, bueno, yo. ¿8.000? Un 8.000, nah. Más o menos, bueno. 8.000. Para mí, bueno, si querés quedar bien, tenés que subir de 20 para mí. Mediocre si es 8. 22 es un 22. Buen número. Muy bien, me gusta 22. 22. Pero yo, muy buenos, son muy buenos. Son muy buenos. Sí. Yo... ¿Vos cuánto crees que yo te voy a hacer lo mismo que me explicaban? A ver. ¿Vos cuánto, exacto, cuánto crees que pueden salir si un vino más o menos bueno? Acá el muchacho decía 20 y estos son muy buenos. Son muy buenos. Y bueno, 40. Los cuatro vinos. 40. 40. Son cuatro vinos, son 160. Sí, 160 lucas. ¿Vos podés pagar 160? Haciendo una compra, ahora como te va, me llevo 160 lucas. No, no. ¿Cuánto podrías pagar vos? Yo puedo pagar, sé, con muchísimo esfuerzo, 80, pero con muchísimo 80. Esfuerzo. 80. Si 40. Yo te digo que vos te podés llevar. Excelente. Por 60. Por 60 te llevas los cuatro. ¿Qué? ¿Y por mes cuánto podías pagar? ¿Por mes? Claro, porque dejamos unas cuotas. Dejamos unas cuotas. Y ahora, yo te digo, vos pagás 60 y después pagás cómodas cuotas de 20. ¿Se cierra? Sí. Espectacular. Me llevo todo. ¿Y ahora qué pasa si te digo que el mejor vino es este? Y sacaban la olla gigante. Claro. Que va de regalo. ¡No! Claro. ¡No! Espectacular. Y no se compraba. Pero después que te habían dicho todo eso, te decían, pero no te podemos vender. Exacto. Hijo de bueno, madre, es muy bueno. Es muy bueno. Psicología. Abrir el vino, boludo. Psicología. Para que les abrir ahí. Vamos a repartirlo. Vamos a repartir. Pero pará, Jairo. Ah. Para cerrar, sí. Porque antes que se vaya a seguir escuchando tu columna de actualidad en base a temas de... Yo trataba de pintar un poco cómo está el panorama. Pensaba que mientras el dólar esté a tan solo 1.400 pesos, todo está bastante pacífico. Te diría que se parece bastante a los 90. Es una luz de marfil. Sí, chico. Tiene un aire al verano del 92. ¿Cómo está la persona? Claro, con el 1-1, excelente, va bien. Antes y después, ¿no? Bien. Si mirás un poco la región, te diría que Trump anda ganas de correr a Maduro. Sí, son Perdón. Pará, al final son dos fantasmas. Bien. Preguntaste, dije, hablaste del dólar, pero no dijiste cuánto está el azul. Bien. Ay, ay, ay. Y yo, estás a nada de hacer agua. A todos con muchas ganas, ¿no? Sí, sí. Yo le digo que dicen que Trump le dijo a Maduro que se vaya. Sí. Porque si no... Hablemos en serio de eso, sí. Tiene pistolas. Le dijo, vos te... No, boludo, seguís pelotudeando. Para mí es un tema serio. Seguís pelotudeando. Pero vos sabés que llamó por teléfono a Agencia Reuters. No, llamó, le dijo... Le dijo que tiene hasta el viernes. Que tenés que ir. Y Maduro, según la charla, no, esto no es chiste, no. Le dijo, quiero una amnistía global para mí y para todo. Hay una negociación entre Estados Unidos, una negociación donde es o te vas o te cago a tiro. Porque el gobierno de Estados Unidos lo que dice es, ahí están los narcos que proveen el de petróleo, gente, nada que ver. Obviamente no, que claro. Te diría que es petróleo y es geopolítica, porque hoy Venezuela, como ha sido tan castigada su producción petrolera, es más importante como enclave geopolítico por la presencia de Irán y de otras potencias. No, y es una buena noticia para México saber que ya es libre de narcos. Sí, digo, que además, los narcos están en Venezuela. Lo que digo es que, ¿qué pasa si el viernes Maduro no sale, como pide Trump, según la agencia Reuters? Puede problema. Haber una escalada bélica en América Latina. Eso sería una noticia fuerte, novedosa, y volviendo... Y chotísima, porque aparte Argentina está muy alineada con Estados Unidos, Brasil es nuestro principal socio y tiene frontera con Venezuela. O sea, estaríamos hablando de una novedad que traería a América Latina algo. Pero que lo que leí es que los americanos no quieren que vaya a una guerra afuera de su territorio, entonces por eso está pacífico. De verdad. No, igual hay que mirar qué es lo que pasa, porque es cierto que Trump tiene el discurso de desescalar conflictos bélicos en Medio Oriente, está en tratativas con la invasión rusa en Ucrania, pero también es cierto que ha hecho operativos puntuales que no es que en ningún caso apela al al hecho de la guerra. Y en este caso, el otro día dijo que cerró el espacio aéreo, tiene buques de guerra en las costas del Caribe. Es una situación delicada donde me parece que juega, como dice el libro de Trump, The Art of the Deal, a jugar con todo para negociar, para después llevarse con el menor esfuerzo posible beneficios básicamente políticos y de negocios, porque Trump mira la geopolítica también atada a los negocios. Y si Maduro no se va, lo va a llamar al del Pentágono, y vos sabés qué le va a decir. A ver, ¿cuándo venís por acá? Muévelo. No, que lo corran. Sí. Pero fuera de joda, hay que mirar el detalle de lo que puede ser Venezuela como novedad de una escalada bélica en América Latina. No sería gratis para ningún país tener esa tensión. Vamos a ver un poco qué va a pasar con el dólar. Andrés Ciro. ¿Qué tengo que decir? No, ¿viste? El noticiero cada uno se va repartiendo. Amigos, me llevo todo, por 60 mil pesos me llevo todas las botellas. Pensé que era una subasta, estamos para ofrecer una confusión. Sí, claro. Sí, no, es verdad. La gente que vaya a averiguar. Yo lo único que sé es que este fin de semana voy a comer asado a tu casa. Eso está clarísimo. No, lo vamos a repartir. Eso siempre hay que decir adelante de. Sí, gracias, Andrés. 12:52. Bueno, gracias por la invitación, gracias, la pasé muy bien y también, bueno, de parte mía te saludo, de parte de Manu, digamos, de parte de Manu te saludo, bien, de mi hija Manu. Manu, sabes que acá la bancamos, primer tema juntos, pero ahora el único. Hice un video con ella. Sí, el video, pero sí. Sí, sí, pero no canté, no hicimos. No, el tema por ahora es el de Perro de la Calle. El que hagamos, sí, que participa, sí. Sí, fue presentado, fue presentado acá, cantaron juntos, ahí está, esta, ¿te acordás? Sí. Me olvidé de pedirle esa canción, ¿no? ¿En qué Movistar lo vas a hacer este, de los tres? Claro. Pará, si lo haces... El día que vayas. Bueno, pero es al revés, si lo ensayás, te juro por mi vida, quedamos y vamos. Ok, dale. ¿Te lo acordás o no? Sí, bueno, ahí teleprompter. Claro. Calentá que entras. La voy a preparar. ¿Y Manu va? La voy a preparar. Ahí, poner este. Manu abre. Es su parte. Manu abre. Abre el show, hace sus temas. Divino. Sí, el teleprompter de la vida, ¿no? Hace falta. Oh. Y por la vida mirando. De la calle. Los lentes ahora, esos, ¿viste? Los anteojos que presentó, no sé quién fue, Zucker. El otro día lo vimos, sí. Se viene. ¿Qué tipo agenda? Vas a tener es tipo realidad aumentada y vas a tener todo el teleprompter en los anteojos directamente. Claro, sí, eso es así. En un momento, ¿te acuerdas? Yo te dije los anteojos cuando grababa. Ahora los compré. Ya con el teleprompter. ¿Y lo usaste? Los Ray-Ban. Sí, que mirás y te dice dónde estás. ¿Cómo? Claro, vos, el Ray-Ban, vos le decís, creo que Meta, sí. Decís, la cagada estaba en inglés, pero vos estás frente a un edificio, what I am looking, or where I am, y where am I, Y te habla. Mirá. Te habla acá, sí, sí, lo escuchás ahí, no, en las maravillas. Explica qué es el edificio, el lugar donde estás. Y vos le decís, che, me gusta esta botella de vino. Te dice, lo comprás por 60 mil pesos los cuatro. Transmití shows con eso. O sea, me subí bueno, a tocar vivo, con claro, los anteojos. Sí. Está muy bien. Bueno, tenemos que cerrar porque tenemos que hacer un montón de menciones que no lo dejemos pegado. Gracias, Andrés. Quizá no sea el vino. Quizá no sea el postre. Quizá no sea nada. Sí, nada que es. Ya volvemos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Este es el mixer de un torito, el trago para los que no quieren irse solos y también para los que no quieren enamorarse, preguntarse los signos del zodíaco, acaramelarse, decirse gordi, osito, chuchurrunchín. Ideal para los que quieren brindar sin terminar dedicándose palabras emotivas, así que ya sabes, esta noche, si no estás para irte solito, pedí un torito. Paso de los toros, corta con tanta dulzura. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro se... Increíble es este mixer tan peculiar que les dice a todos que esta noche estás disponible. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tu relación está medio ahí, al borde del tenemos que hablar. Perros de la Calle y Carmelo Resort and Spa te tiran un salvavidas romántico. Participa por una escapada a Uruguay para intentar un último tiro en la pareja. Perdón, leí trío, qué cosa, ¿no? Qué cosa, cómo funciona el inconsciente. Un último tiro en la pareja, que incluye alojamiento por dos noches para dos personas Premium Suite, ida y vuelta en Colonia Express, comidas y actividades. Más información en las bases y condiciones del concurso en @urbanaplayfm.com. Solo tenés que cumplir los siguientes requisitos: seguir a @perroscalle, seguir a @carmeloresortandspa. Yo fui, Colonia Express. Yo fui. ¿Vos fuiste? Y me encantó. ¿Y cómo te llevaste con los carmelianos? Increíble. Volví enamorada. qué lindo. Gracias, Cande. Estamos en TikTok. @urbanaplayfm. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulte a su médico y farmacéutico. Tarahui, seguí tu manera. Querido DragonMaster 098 @hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama DragonMaster. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, Marcos Montarelli @gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. Black Week en Palladium Hotel Group del 13 de noviembre al 3 de diciembre. Organiza ya tus vacaciones 2026 con los mejores descuentos para viajar a México, República Dominicana, Jamaica y Brasil. Espectaculares all inclusive para ir en familia, con amigos o en pareja. Consulta en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Mayorista Nini.

Hay duda. Acompañé eso. Es como que acarició muy sutilmente la guitarra. Pero la timidez que sí, realmente. Fue segunda guitarra. Matías fue guitarrista también. Sí. No, al lado de Andy con punteo. No, no. Creo que muy poco. Toqué el bajo y muy poco. Y la guitarra muy poquito. No sé, dos notas no sé tocar en la guitarra. Yo te y vi Andy lo vi puntear. Yo te no, vi en el escenario. ¿Con una guitarra? No, cantando. Ah, bueno, en un escenario un poco entonado, todos gritamos un poco. No si acá sé. Hay una banda, Andy es el tecladista, José Bianco es el guitarrista, Matías es el cantante. ¿Yo soy el cantante? Sí. Sí. O coros. Harry no, bajista. Claudio Coros. Claudio Coros, exactamente. No. Yo soy la cantante. Ahí va. Ustedes son mis coros. Yo te hago coro, yo te hago coro. Yo junto los cables atrás. La rompo todo. De plomo. Andás bien de plomo. Por eso. Jime canta, estoy seguro. ¿Y Jime? Yo canta. Sí, a mí me cerraron el micrófono, se perdieron los coros. Canta, canta. No, haces coro conmigo, hacemos coro yo los te dos. Hago recontra, te perfecto, hago coro. Perfecto, hacemos coro juntos. Sí, sí. ¿Vos le haces también? Sí, sí. Y sí, ten la voz como que te la preparan para hacer el y coro. No te quedó otra, no te quedó otra. No me canta, por favor, por favor. Tiene que hacer coro, sí, no queda otra. Y bueno, pero... ¿Y Candelaria? No. Ah, no, se abrieron. Los vendimos, los vendimos. Están todos cerrados. Escuchame, Candelaria cantó mucho. Sí. He cantado mucho. ¿Pero vos más comedia musical? Y comedia musical, viste que yo te saco el pecho para afuera, te canto ahí. Sí. Has cantado de manera profesional. Cambié mucho en misa, ¿eh? ¿Misa? Cuando era joven, ahí fueron mis inicios. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Mirá. Y bueno, comedia musical, todo. ¿Cuál es tu musical favorito de todos los tiempos? Uy, me mataste. Matilda. Pensé que era lo que se podía responder. Te ayudo. No. Hairspray. Cats. Hairspray es muy lindo. Quiero pensar el último que vi. Por ejemplo, el último que vi fue Billy Elliot. Muy lindo ahí musical. Lindo. No hay un rol para mí, pero bueno. ¿Viste Wicked 2? No la vi todavía. Me la estoy guardando. Ok. Planazo. ¿Te la estás guardando sí, para qué? Para un momento especial, porque dura como 3 horas. Estamos fuera. Chicos se fueron, hola. No. Ah, pero Wicked. Es charla entre musicales, y ahí quedamos fuera. Charla de musicales. Odio los musicales, ¿no? No, es un concepto delicado. El año que viene vienen muchos musicales a Argentina. Viene Annie, Charlie la fábrica de chocolate. Annie de cuando yo era chico, y es inoxidable. Vienen un montón. ¿Todos son con Rada o hay alguno que no? Charlie es con Rada. Okay. Willy Wonka tiene que ser Rada. Tiene que ser Rada. Sí. Pero Annie podría ser Rada, ¿viste? También. Que todos son con Rada. Que están buenos. Hay un rol, sí, es con Rada. Hay muchos. No tengo nada más para decir. Para mí, en algún sí, igual momento, le respetí sin palabras. En algún momento te vas a bajar de esa postura. ¿De los musicales? Musical. Sí. Voy a decir, sí. ¿A vos te gustan los musicales? ¿O un musical más, igual que más rockero, más heavy? No, me gusta la música de los musicales. ¿Fuiste a ver La Sirenita? ¿Te gustó? La Sirenita me gustó, bueno. El de ABBA me gustó. Chicago me parece un musicalazo, por ejemplo. Me encanta. Es que de chico me quedé... Pretty Woman estuvo también el año pasado. Sí, no lo vi con Flor Peña. Me quedé traumado con... Traumado es un montón. Es que duran mucho, duran mucho. Me quedé con una película que ganó muchos premios, pero yo era muy chico para verla. Tommy. ¿La viste? No, Tommy, la de The Who. Sí. El video. Quedé traumado con la peli. Traumado. La peli era re traumada. Y pasa que es difícil, Tommy, ¿no? Es... Quizá a los 8 años no me ayudó. Claro, no es una película para los 8 años, Tommy. Trajo tendría que haber visto Ratatouille. Es más como de Wall Street. Yo vi It a los 8 años, nada que ver con el musical, pero a los 8, viste, que estaban las películas en cualquier horario. Viste? It. El payaso asesino. A los 8. Flor no puede ver ningún payaso, pero esta película no puede ver nada. Ah, sí. El trauma de It, sí. Ah, yo me quedo tranquilo que ya le tenía miedo a los payasos de antes. O sea... Ay, qué visionario. Por eso después Harry. No me hizo nada, porque yo ya, o sea, los payasos los temía de toda la vida. Antes. Sí, de antes. Tengo recuerdos como medio traumáticos, ¿viste? ¿Viste esas memorias visuales difusas de la infancia que no sabés, no podés ubicar bien exactamente cuándo fue, dónde? Pero me acuerdo perfecto de llorar a los gritos.